Bien, eso era un piano y el estilo musical era Boogie Boogie, si no me equivoco. Se lo vamos a preguntar a quién toca el piano en este disco. El señor, vamos a bajar por allí que tenemos el monitor, a Lluís Coloma. Lluís, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Has sobrevivido a las fiestas? Sí, con mucha comida, como siempre, pero bueno. Poniendo sobrepeso en estas fiestas, ¿no? Sí, luego vas al gimnasio o a la piscina. Y... Sí, claro. Como medio mundo. Yo lo hago. Tú lo haces. Lo hago dentro de lo que puedo, tampoco vale, pero siempre. ¿O solamente las dos primeras semanas de enero? No, yo voy a la piscina cada semana dos o tres veces. Ah, bueno, sí. Es que claro, a ti como músico, como pianista, te ayudará bastante, ¿no? Para la espalda. Sí, sobre todo para estirar y porque es el movimiento contrario. O sea, siempre estás mirando hacia abajo y con la piscina tienes que hacer el movimiento contrario. Y eso va muy bien para tener la espalda bien colocada. Vaya, vaya. Bueno, Lluís Coloma es quien toca el piano y quien todavía sigue tocando de fondo. Rocking My Blues in Chicago. Esto ya lo presentamos aquí, ¿verdad, Lluís? Sí. Fue el año pasado ya. Pasa rápido el tiempo, ¿no? Y me recuerdo que viniste con un músico que esos días se presentaba en un festival en No Barry, si no me equivoco, ¿no? Exacto, en el Festival de Blues de Barcelona y vine con Mark Brown. Ahí está, Mark Brown, exacto. Pero bueno, hablemos de este álbum, Rocking My Blues in Chicago, disco que tú te fuiste a grabarlo nada menos que a Estados Unidos. Sí, a Chicago. Este disco está grabado en Chicago porque es un homenaje a los pianistas de blues de Chicago. Ajá. Entonces para mí tenía mucho sentido ir allí y grabarlo en un estudio en Chicago, ¿no? Un disco a piano solo, producido por Barrel House Chuck, que para mí es el mejor pianista de blues de Chicago que hay actualmente, que aprendió directamente de los grandes maestros de este estilo, como Sonny Allen Slim, Paynton Perkins, Little Brother Montgomery, del cual el Little Brother Montgomery fue amigo durante muchos años, incluso le cuidó en la última época en la que estaba enfermo. Y era una persona que realmente estaba muy, muy implicado, o sea que realmente aprendió directamente de esta gente. Y la vivencia, y entonces eso es algo que te transmite cuando estás ahí con él allí en Chicago y cuando estás tocando con él y a nivel de producción, pues él escogió los temas del disco. Ajá. Que normalmente yo siempre grabo lo que me da la gana. Y esta vez no. Esta vez no. Ay, mira, esta vez dije, quiero hacer esto, es un homenaje a los pianistas, entonces quiero que Chuck me escoja los temas y estos temas son los que yo trabajaré, prepararé y son los que yo grabaré. Y este trabajo previo a la grabación, una vez que Chuck eligió los temas, ¿dónde lo hiciste? ¿Aquí en Barcelona antes de viajar a Chicago? Sí. Me imagino que sí, ¿no? Sí, claro. Requiere tiempo esto, ¿no? Vale. Lo que hice fue ir mirando los temas, escogiendo exactamente dentro del tema qué versiones eran las que me caían mejor, las estudié, las trabajé, las grababa y se las enviaba por email. Bueno. Entonces él me decía, no, más por aquí, más por allí, mantente más en dentro de la estructura tradicional, no te salgas tanto, porque yo soy como un caballo desbocado, que cuando tengo ahí un poco de espacio empiezo a meter notas y claro, este ejercicio precisamente era al contrario, o sea, el que vaya a escuchar el disco y me conozca a mí verá que el disco es mucho más tranquilo, es como contenido y tiene es otra manera de tocar simplemente. Oye, encontrarte con un productor como Butterhouse Chuck, obviamente debe ser una delicia, ¿no? Porque tal como tú decías, él aprendió directamente de los maestros, cosa que es muy difícil. Cosa que para ti, por ejemplo, desde la distancia y desde la distancia también, no solamente geográfica, pero generacional, es prácticamente imposible, ¿no? Sí, la verdad es que para mí es todo un honor poder compartir y poder, de alguna manera, a recibir la herencia energética. Ya no hablo de... No la musical. No, solo la musical. Hablo de la energía. O sea, cuando tú ves esto, al Chuck tocando, incluso Bob Seeley, otro de los grandes leyendas de Boogie Boogie, que aprendió también de los grandes maestros, les ves que cuando tocan están intentando recuperar y rememorar a sus amigos tocando el piano. Vale, claro. Esto es interesante, claro. Sí, porque... Sí, es una conexión clásica, orgánica, directa. Como con aquellos momentos pasados con sus amigos. Claro, por ejemplo, Chuck, cuando él toca, está recordando a sus amigos. Toca un tema de Sonny Allen Slim y él sabe que tiene que sonar como él. O sea, es como mantenerlos vivos. Yeah. es la manera que hay de mantenerlos vivos, y ese espíritu que cada vez aparece cada vez que tocas un tema, uh-huh, eso es lo que se intenta evocar. Oye, Luis, y esto no se me acaba de ocurrir ahora, no es como contraproducente a la hora de generar, crear tu propio estilo, tu propio sonido. Yo estoy ahí, o sea, yo no puedo... todo lo que... Yo no lo digo solo por ti, sino, por ejemplo, el mismo Chuck. Si tú me dices, cuando él toca a un músico determinado, él está intentando recrear cómo lo hacía, pues, ¿en qué momento es él tocando? No, a ver, no es que solo él, o sea, él intenta recrear, recordar aquel estilo, pero lógicamente él pone su parte también. Vale, o sea, vale, hay que poner tu parte, no es solo recrear, sino sería pues simplemente una interpretación de aquello. Yeah. Es como que toca música clásica y le dicen que no puede cambiar ni una nota. Yeah. Entonces, no es bien esa filosofía. Vale, perfecto, o sea, la intención, perfecto, más que nada, es que tú realmente puedas llegar a evocar aquella sensación. Perfecto. A través de tu filtro. O sea, que tú oigas, es como cuando escuchas a yo qué sé, Dr. John, por ejemplo, es grande en esto, porque puedes escuchar a Dr. John tocando Professor Longhair. Uh-huh. Y es Dr. John, no es Profesor Longhair, exacto, quien, exacto, toca. Exacto, pero exacto, tú sabes que es Profesor Longhair lo que está tocando. Ya. Ese es el punto. Perfecto, perfecto. Entendido. Antes que llegases a la situación de grabar este tema. Sí, Little Brother Montgomery. O sea, Ebriel Montgomery es su nombre, pero conocido por Little Brother Montgomery. Es uno de los grandes pianistas de blues de Chicago. Little Brother Montgomery. Little Brother. Ya no sabía que era él. Vale. Sí, y es un pianista que además tenía muchos estilos diferentes. No solo tocaba blues. Ajá. Es muy conocido como bluesman, digamos, pero en verdad era capaz de tocar cualquier estilo. De hecho, este tema que he tocado se llama Shreveport Farewell y es un tema que es straight, es tradicional de jazz. Sí, sí, esa mano izquierda. ¿Y en qué se diferencia uno de otro? Digamos, para el neófito, ¿cómo puede ver la diferencia? ¿Qué es lo que marca? ¿El compás en la mano izquierda? ¿El ritmo? Sí, o sea, el ritmo en el estilo del blues de piano, en el jazz, sobre todo en el principio, la mano izquierda es el ritmo, es el bajo y la batería, es lo que lleva todo el ritmo. Entonces, hay diferentes maneras de llevar el ritmo. Puedes llevarlo con stride, que el stride son 4 beats por compás, cuatro pulsaciones, como compás de 4, entonces tocas negras, tocas una nota grave y el acorde arriba, nota grave y el acorde. Con esto, digamos que representa que haces toda la base. Este es el estilo que estábamos escuchando, que es más stride. El que estamos escuchando ahora. El que estábamos escuchando. Ah, el que escuchamos anteriormente. Exacto. Vale. ¿Y este? Este esto es boogie. Esto ya es boogie. Sí, vale. De hecho, este tema es el San Luis Blues, y aquí hay un cambio. Se hace con diferentes tipos de bajo. El bajo izquierdo, el típico de boogie, es el que se llama Eight to the Bar. Eight to the bar. Es decir, 8 notas por compás. Yeah. Que de hecho es curioso, porque en Estados Unidos todavía hay gente que cuando escucha el boogie boogie dice, esto es el Eight to the Bar. Ya no dicen boogie boogie. No dicen gente eight mayor, to the gente bar. Muy mayor. Me ha pasado estar allí tocando y que venga y me acuerdo haciendo una prueba de sonido y viene, esto es Eight to the Bar. Yo lo escuchaba cuando. Dice, no, nosotros lo llamamos boogie boogie. Sí, también le llamaban boogie boogie. Dijo, Eight to the Bar. Eight to the Bar. Qué porque bien. Son 8 notas por compás. Yeah. Entonces, ese es un patrón ostinato que se repite. Mm. Son una estructura de blues de 12 compases. Esa repetición. Después, por aquí hay un cambio. Aquí, ¿no? Bueno, es el tema, ¿no? Claro, el tema este ahora hacemos un poco más. Esto ya es más habanera. Este es el toque español que le llaman, ¿no? Toque español. Sí, el matiz touch. Español. Matiz español le llaman. Que Jerry Roll Morton tocaba y muchos pianistas de Nueva Orleans. Esto nos vamos muy atrás en la historia. ¿Eh? Exacto. Pero bueno, es un tema que es curioso porque después también pasa un poco a shuffle, que es más el estilo típico del blues de Chicago. Pero en el fondo es lo mismo, todo el rato a la izquierda llevando 8 notas por compás o 4 beats y la derecha improvisando junto o separado. Bien, Rocking My Blues en Chicago. Qué experiencia, ¿no? Y estar además tocando en un estudio donde seguramente están grabando siempre este tipo de música. Es decir, que el aire debe estar impregnado de la energía de los músicos que pasan por ese estudio, ¿no? Sí, el estudio era un estudio, nada, era en un sótano de casa de un hombre allí que tiene su casa, tenía el estudio, un estudio, pero un estudio que lleva muchos años haciendo, tiene un piano brutal, un C7 que sonaba muy bien, y a la semana siguiente que grababa Joey De Francesco, porque tenía un órgano Hammond allí también. Pero un sitio nada pretencioso, ¿no? No, era un sitio muy cutre en el sentido de que la decoración no era un sitio así súper moderno. Era, al contrario, es mucho mejor, porque cuando estás en un sitio así, a veces la sensación, el ambiente, puede ser incluso perjudicial, ¿no? Ya, entonces, demasiado frío y eso. Sí, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, este hombre llevaba el Steve Yates, se llama, lleva allí no sé cuántos años grabando su piano. Llegas allí, ves todos los micros puestos y yo. Te sientas y tocas, o sea, ya no dices nada de, oye, yo quiero que pongas tal. Nada. ¿Cómo le vas a decir a este hombre que lleva no sé cuántos años? Imagínate. En su casa, grabando un piano, siempre el mismo grabando piano, con los mismos micros, en el mismo sitio. Es decir, mejor que tú no se los toques. ¿No? No, claro, exacto, ¿no? Entonces, incluso me acuerdo que, no sé, en el disco puse una foto precisamente con todos los micrófonos, porque hay como 7 micrófonos para grabar el piano. ¿En serio? 7 micrófonos. ¡Wow! Sí. Thank you. Sí, es blues de estándar de blues de toda la vida. Pero sí. De toda la vida, ¿no? Qué bien. Hay una parte en que doblas, ¿no? El ritmo, el tempo. Sí, la mano izquierda hace toda la figura, digamos, todos los tresillos que hay del compás, y sí, es una figura muy conocida. Esto le da toda una continuidad. De hecho, este tema es orquestado, es un tema que se toca con orquesta muchas veces. Y entonces hay mucha dinámica. Entonces hay un momento que pues el piano empieza a hacer eso y luego los pianos ta ta ta ta ta ta ta. Entonces es como hay mucho contraste, ¿no? Pero es un tema que además lo tocaban casi todos los bluesmen de Chicago, o sea. Rocking My Blues in Chicago, Luis Coloma. Y esto está editado por el sello Fresh Sound. Sí. Swing Alley. Sí. Creo que es el Swing Alley. Sí, la compañía de discos es Fresh Sound Records. Exacto. Y sí. El sello en concreto es Swing Alley. Swing Alley. Porque Fresh Sound también tiene New Talent y exacto, otros tipos de otros sellos. Ahí tienen el Swing Alley. Perfecto. A Tribute to Chicago Blues Piano. Bueno. ¿Cómo fue el festival de blues de No Barris? Ah, muy bien. Muy bien, sí, fue muy bien. Mucha gente. La verdad es que el último día nos llovió un poco, pero lo salvamos muy bien. Pero hablamos de ello. ¿Qué pasaría si qué podría pasar si llueve? Pero lo salvaron, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue apagar las peas. Y se tocó a pelo. No me digas. Sí, duró un rato, entonces la idea era, queríamos subir a la gente al escenario porque era peligroso, entonces al final encontramos, pero bueno, llovió poquito y luego pues pudimos continuar, pero no, la gente muy bien, acabó en una fiesta y... Qué bien. Bueno, y ahora estás metido en otro fregado, por decirlo así, en otro tinglado de blues. Tú no paras, ¿eh? No, yo no paro. De hecho, el que vengo a presentar ahora, que es lo de Reyes, que es la Blues and Boogie Reunion. Eso es lo que decía yo, el regalo de Reyes. Ahora viene. Atento, tomen nota. Sí, hacemos desde... Bueno, de hecho, estos son unos conciertos que hacemos la noche de Reyes, el día 5 de enero por la noche. 5 de enero por la noche. 5 de enero por la noche, a las 10 de la noche. Y el día 6 de enero por la tarde, a las 7:30, que es el Día de Reyes, y lo hacemos en la Jazz Cava de Terrassa. Vale. Entonces, esto es el evento que hace más años que cuento, o sea, digamos, el más veterano de los que estoy involucrado, ¿no? ¿Sí? Sí, este tiene... ¿Cuándo comenzaste con él? Mira, esta es la octava edición. Ajá. O sea, que ya llevo bastante tiempo, y es una propuesta que lo hacemos en colaboración con la gente de Jazz Terrassa, y entonces ponemos dos pianos de cola en el escenario. Bueno, se comen prácticamente todo el escenario. Bueno, sí, bastante. Entonces luego tenemos contrabajo y batería. Vale, ¿en el medio o no? No, normalmente los pianos los ponemos a la izquierda del escenario, los dos encajados, vale. Y a la derecha ponemos, a la derecha de todos, la perfecto. Batería, y el contrabajo, como es más alto, lo ponemos un poco detrás del piano derecho. Vale, vale. Y somos tres pianistas cada noche. A ver, ¿y quiénes son los otros? ¿Hay sorpresas? Hombre, este año tenemos precisamente a Barrhaus Chuck, el productor de mi disco. Ah, sí, traes al productor del disco. Sí, wow. Sí. Wow, qué bien. Sí, además que tenía mucho sentido invitarlo este año. Claro, ¿no? Por supuesto. A raíz de la edición de mi disco también, que viene de Chicago precisamente para hacer estos dos conciertos. Nada más que estos dos conciertos. Sí. ¿No tiene más bolos en ningún otro sitio? No. Viene en exclusiva para estos dos conciertos. Yo mañana lo tengo que ir a buscar al aeropuerto precisamente. Yeah. Y entonces es eso. Básicamente, pues claro, es cantante y pianista y nos portará la parte más bluesera de la... Del concierto, ¿no? Ya. Y luego tenemos a Frank Muschale, que Frank Muschale es un pianista alemán que viene de Berlín. Ya. Él es del sur de Alemania, pero ya hace muchos años que vive en Berlín, y es un gran virtuoso del boogie-boogie, y él nos aportará pues esa parte más del boogie-boogie, ¿no? Más tradicional, en el que también combina algo de jazz, de swing, de stride, y es un pianista brutal. Brutal, de los que hay en Europa es uno de los mejores. Así que va a estar bastante, digamos, diferenciado en cuanto a estilos, ¿no? Sí, este año precisamente... ¿Y el tercero eres el tú? El tercero, ¿no? Soy yo, claro. Que yo hago lo que me da la gana, como siempre digo. Está aquí libertada eso, ¿eh? Sí, mezclando muchos estilos. Yo siempre mezclo pues influencias que tengo con el blues, con el boogie-boogie, y eso es lo que me gusta, ¿no? Encontrar ese punto en el que soy yo ahí con... lógicamente con todo el bagaje musical que tengo, ¿no? Y entonces creo que será muy bonito. Los conciertos normalmente duran, son dos pases. El primer pase cada pianista toca como unos 20 minutos solo. Solo. Para que cada uno conozca y vea qué tipo de piano toca cada uno. Y la segunda parte, que es la parte más divertida, son duetos. Duetos, vale. Entonces ahí hay dúos entre todos los pianistas. Y entonces ese juego del dueto, que viene mucho de los estándares del Boogie Boogie, de Pete Johnson, Albert Ammons, de Emile Lux Lewis, los grandes maestros, que ellos tocaban siempre a dúo, muchas veces. Ya. Yeah. Y eso, el Boogie Boogie además da ese juego para poder tocar a dos pianos. Fantástico. ¿No? Y es una fiesta. Porque es como, el Boogie Boogie es el Happy Blues, ¿no? Ya. Yeah. Claro, feliz. Claro. El Happy Blues. Entonces, esto será el día 4. 5 de enero. 5 y 6 de enero. Exacto. En la Nova Jazz Cava de Tarrasa. Será, digamos, los dos días el mismo programa, diferentes temas, pero digamos, el mismo formato. Exacto. Sí, ¿A partir de qué horas, Luis? El día 5 por la noche, es a las 10 de la noche. O sea que después de la cabalgata. Al boogie boogie. Y el día 6 por la tarde es a las 7:30 de la tarde. 7:30 de la tarde. O sea que después de haber ido a buscar todos los regalos de los niños. Exacto. Y tal. Para la Nova Jazz Cava de Tarrasa. Perfecto. ¿Y esto más o menos cuánto piensas tú que puede durar cada show? Normalmente la primera parte dura una hora y la segunda parte hora más. La de los solos, ¿no? Exacto, sí. Y la segunda parte otra hora más, que a veces es un poquito más corta, o pues, si están animados y la gente tal, es muy, muy abierto. Muy abierto, vale. Lo que está muy bien es que además puedes conocer a los pianistas, puedes hablar con ellos, puedes estar... Traerán discos también, siempre, me imagino, para vender. Siempre traen. Sí. ¿Y la sección rítmica cuál es? Es mi trío base, que llevo ya más de 10 años, 11 años. ¿Qué son? Marc Ruiz a la batería y Manolo Germán al contrabajo. Perfecto, es la gente que te acompaña, la gente que está... Ah, no, en la grabación de TV3... También sí, son sí. ellos, claro. Sí. Estás, ¿cómo se llama el programa este? Jazz al Estudio. Sí. Que si alguien tiene insomnio y está despierto como a las 3 de la madrugada o a partir de esa hora, que ponga TV3, que se van repitiendo los programas. Si al primer programa no ven a Luis, pues habrán otros músicos y ya vendrá. Que además estás tú y... Augusta Rat, sí. Que al final terminan haciendo un dúo, ¿no? Sí, hacemos un cuatro manos en el mismo piano. Exacto. Que es lo que realmente hacemos también en la fiesta. Es genial cómo lo hace, porque se van ahí intercruzando los brazos ya. Después ya no se sabe de quién son las manos, ¿no? Porque hay unos primeros planos. Bueno, sí que se sabe porque ya has visto las manos antes, ¿no? Sí, no, la verdad es que este tipo de cosas, esta fiesta final, es el gran final que se hace normalmente en este tipo de conciertos, que en Tarrasa también lo hacemos. Y que, pues eso, al final los tres pianistas acabamos tocando juntos en el mismo piano. Y, los tres en el mismo piano. Sí, pero el año pasado llegamos a ser, porque el año pasado hicimos 8 pianistas de aquí. 4 pianistas el primer día, primera noche, 4 pianistas la segunda noche. Entonces la segunda noche coincidió que estábamos 6 pianistas. Y al final estábamos 6 pianistas en el mismo piano. No. Sí, estaba Ignasi Tarrasa, Augusta Ratz, David Giorgelli, estaba Paul San Martín, Biel Durán y yo, en el mismo piano. Hasta Manolo y Marc se pusieron allí a tocar. Bueno. Hay más música, escuchemos más música. ¿Qué escuchamos ahora? Sí, os he traído un disco. Todo lo que hemos ido escuchando hasta el momento es el Rockin' My Blues in Chicago de Luis Coloma, que se puede encontrar en las tiendas, ¿no, Luis? Sí. Vale, si no, vayan a Tarrasa el 5 o el 6, correcto. Que allí también estará, ¿verdad? Exacto. ¿Qué escuchamos ahora? Pues ahora he traído un disco de Frank Mushale, de su trío. Es un tema que se llama Three Top Jam, que es un tema súper rápido y cañero, y veréis la energía esta de la mano izquierda que crea el efecto hipnótico del boogie boogie. Fantástico, aquí lo tenemos, un mon de músicas. aplausos para este tema grabado en directo. Tú tienes ahí la cajita, ¿no? Veamos, Dixieland Jubilee. Y el tema este en concreto se llamaba, aquí vamos a seguir con un poquito de música de fondo, el Treetop Jump, exactamente. Boogie Boogie Tree, esto está grabado en Alemania, el disco Chaos Records. Mira tú, los alemanes y... te sorprenden, ¿eh? Tienen una... la verdad es que con el boogie boogie llevan una tradición de hace muchos años, precisamente gracias a Axel Swingerberger, que es uno de los grandes maestros del boogie boogie. Es una cosa fuera de lo común, ¿eh? Axel Swingerberger actualmente ¿sí? está de gira con tocando con un grupo que tiene con Charlie Watts a la batería, de los Rolling Stones. Ah, es él entonces, sí, que lo estuvieron por aquí el año pasado, en Luz de Gas. Estuvieron en marzo. En marzo, dos pianistas había en lo mismo, escenario. Sí, sí, el mismo tipo de concierto, que tuvo mucha repercusión y se agradece, porque hasta vi que ponían críticas de Boogie Boogie en el diario, ¿no? Sí, sí, sí, o sí, sea sí, que, cosa que habitualmente no ocurre. No, pero gracias a que Charlie Watts está en el grupo. Y en la producción también, me imagino, ¿no? Sí, de hecho está muy bien, porque Charlie Watts, claro, es un grupo en el que es Axel Swingerberger, Ben Waters, Charlie Watts y Dave Green, que es el bajista de todos los años, muy amigo de Charlie Watts. Sí. Y cuando hacen las entrevistas, no quieres, Charlie Watts dice que la entrevista hay que hacérsela a todo el grupo, no solo a él, porque claro. Él normalmente acapara toda la atención, claro. Claro, entonces tuvimos la suerte, mi mujer y yo, de ir a verlo, porque claro, Axel es agrimo. El Luz de Gas, ¿no? Sí, sí, gran amigo mío. Axel es muy amigo mío. Yo le he traído aquí muchísimas veces a tocar. Y entonces, cuando sabíamos que venía, pues nos invitó. Pudimos pasar al backstage, pudimos estar hablando con ellos, hablando con Charlie Watts, que es súper normal, muy buena gente. Normalito, ya. Y él mismo me invitó a tocar con ellos, ¿no? Y sí, sí, al final acabamos tocando todos juntos. ¿A dónde? En el Luz de Gas, en el primer noche, o sea, al final... A la primera, porque estuvo, creo que dos noches. Tres noches. Tres estuvo. Noches, yo fui... Mira, la que tú estabas, yo no fui. Sí, pues estuvo... No, me la perdí. Tocamos el primero, porque era la única que podíamos. Y de ya, hecho, ya. El contrabajo que tocó Dave Green era el contrabajo de Manolo. Ah, bueno, porque bueno, se lo prestamos. Yo estuve una noche por allí. Bueno, perdona, que te interrumpí. Le prestaron el contrabajo de Manolo. De Manolo, y luego también Marle le cedió también la batería a Charlie Watts. Y fue muy bonito porque es eso, ¿no? Tener la experiencia. Augusta Rast también estaba allí, también salió. Y bueno, fue una... Hombre, estar allí encima del escenario tocando con Charlie Watts es como... Bueno, a propósito de eso, ¿qué te pareció Charlie Watts tocando la batería? Mira, curiosamente, hace dos noches, no fue anoche, fue antes de anoche, pero hace dos noches exactamente, no sé qué me cogió, porque estaba viendo, alguien creo que puso en el Facebook un tema con Charlie Watts a la batería, y empecé a ver, ¿no? Temas, y justamente por eso me acordaba que era marzo del año pasado, porque tuve la oportunidad de ver trocitos que habían de grabación en YouTube, uh-huh. de temas con Charlie Watts y el grupo. Bueno, ¿qué te pareció? Hombre, es el mejor batería para los Rolling Stones, quizá para el swing. Bueno, es un gran amante del jazz, sí, y para mí realmente el hecho de que él haga esto es todo un orgullo. No, por supuesto. Entonces, yo creo que, hombre, hay baterías que están más especializados, pero él lo hace con tanto corazón y con tanta alma que eso yo creo que pues ayuda mucho. Sí, seguro. Pero bueno, claro, pero no es... Es limitado. No es... poco a poco. O sea, yo creo que, por ejemplo, recuerdo que la primer pase me costaba un poco más que caminar a la historia, quizás. Pero la segunda parte, cuando Axel empezó ya un poco a tocar más suave, más tranquilo, y entonces él cogía las escobillas, con Charlie Watts las escobillas. Las escobillas las toca un poquito mejor. Sí, que, ¿no? Le tenía un poco más de gracia. Pero bueno... tiene ese rollo raro, es como los bluesmen de estos, los baterías blueseros de Chicago y tal, que tocan que parece que estén cayendo todo el rato, uh-huh. pero que luego camina. O sea, tiene un cierto camine, ¿no? Y de alguna manera aquello se aguanta, no sé, no me hagas explicar cómo, pero es como cuando vi a Paynton Perkins tocando en el Rosa's Lounge en Chicago, iba con el batería este que tocaba siempre, y el... No me acuerdo, pero bueno. Y me acuerdo que era como, ¿cómo puede tocar así? Se va a caer, ¿no? Yeah. Y todo es aquello, Chicago puro, y dice, ¿cómo lo hace? Genial, ¿no? Y tiene ese sonido, o sea que... Yeah. Bueno. A mí personalmente, a mí yo encontré que estaba bastante limitado Charlie Watts para tocar con quien estaba tocando, especialmente los temas rápidos. El tipo no da la talla, ¿eh? Hombre, es sí que es verdad. Que... Será muy Charlie Watts, pero lo que tú decías, lo has dicho muy claro al inicio, el mejor baterista para los Rolling Stones, ¿no? Era como con Ringo Starr, el batería perfecto para los Beatles, ¿no? Y eso, pero bueno, era simplemente un comentario, tampoco vamos a hablar mal de un colega de profesión. Yo ya te digo, pero... yo estoy contento al menos de que una figura sí. como Charlie Watts, que respeta y tiene un amor por esta música, por el boogie boogie, da su nombre de alguna manera, porque él sabe que está promocionando mucho más este estilo de música, porque está él allí, porque él le gusta, porque Ian Stewart, uno de los pianistas de el primer músico, uno de los Rolling Stones también, lo que pasa que era el pianista que nunca estaba en la foto, pero estaba allí detrás tocando, tocaba un boogie boogie y empezaron tocando boogie boogie, rock and roll y esto. No, claro. Entonces, está bien, y además Charlie tiene el... Incluso tiene un disco grabado con una big band, con los mejores músicos de Inglaterra. No, está bien, esto se agradece, obviamente. Es decir, yo, al igual que tú, está bien a que aproveche su popularidad y su dinero para promover una música que normalmente pues no tendría la presencia en los medios como tiene por el hecho de tocar él. Y me gusta mucho que cuando va por ahí lleve a este magnífico saxofonista, que aquí no lo tenía, porque claro, era otro contexto, Peter King, saxo alto. Me encanta este hombre. Pues es como Bill Wyman también, que tiene su formación y que... Claro, bueno, Bill Wyman tampoco es el gran bajista del mundo, ¿no? No, pero... Bueno, aguanta bien, hombre. Aguanta he tocado bien. Con mucha gente, he tocado con Buddy White, he tocado con todo el mundo, ¿no? Pero bueno, que es el mismo concepto en el sentido de yo me lo estoy pasando bien. O sea, ellos, ¿qué van a hacer? Claro. O sea, Charlie Watts lo que hace ahora es pasárselo bien. Por supuesto. Entonces, cuando no tiene bolos, llama, oye, que quiero más bolos de esos que me lo paso muy bien. Y si no quiere hacerlo, le es igual si viene gente, como si no viene gente. Claro, como, mismo, es igual, o sea, él simplemente lo que quiere es pasárselo bien y disfrutarlo, ¿no? Y compartirlo, porque de otra manera, él no necesita hacerlo para nada. No, claro que no, claro que no. Además, mira tú, que entre broma y broma, acaba de cumplir 70 años, ¿eh? Sí. Bueno, recordamos. No vayas cada de Tarrasa, 5 y 6 de enero de este año 2012. Ojo, el viernes, no, el 5, ¿qué días son de la semana? Me perdí. El jueves, el día 5 por la noche, el jueves. Al jueves, perfecto. Sí. Es a las 10 de la noche. 10 de la noche. Y la entrada vale 20 euros. Uh-huh. Pero bueno. La entrada yo creo que es muy razonable. Se ven tres artistas diferentes, o sea que, y los que sean socios de hay descuentos para socios de la Sociedad de Blues de Barcelona. Y hay descuento también para BCN Swing, los bailarines. Bailarines, sí, señor, claro. Y entonces, bueno, es siempre un accidente. Bien. Y después el día 6. El día 6 por la tarde, la tarde de Reyes, a las 7:30. 7:30, muy bien. Tenemos más música de ahora, claro, este hombre, ahora tú presenta tú. Sí, Barrelhouse Chuck es aquí el otro tenemos al productor de tu disco. Sí, Chuck es un pianista muy único que, como te comentaba antes, tiene esa raíz. Perdona, tiene, ¿qué número es? La primera versión, vale. Sí, se llama Ain't Got No Money Now, yes. Y es un gran cantante, tiene toda la influencia. Canta también, ¿no? Sí, cantante con la influencia... Pues eso, ¿no? De los grandes pianistas. Él aprendió, pues, escuchando eso, la ley de Broad Montgomery en su casa, ¿no? O sea, y ese sentimiento, ese punto, a mí eso es una cosa que me sorprende. A mí cuando más me gustan los pianistas en su casa, tocando, ya, claro. Sin ningún público, ¿no? Y él siempre tiene ese punto, como que yo siempre digo que con el tiempo se va perdiendo las cosas. Hay algo que se pierde en el blues y en esa raíz. Y él todavía tiene algo ahí que es muy único. Y que es de la vivencia, que es de ser allí, de todo el ambiente. ¿Él es originario de Chicago? Él es bueno. Se crió en Florida porque él es huérfano. Ajá. Es huérfano. Entonces, él, ahora no recuerdo exactamente dónde nació. No nació en Florida, vale. Pero sus padres adoptivos eran de Florida. De Florida, vale. Y entonces vivió muchos años en Florida hasta que cuando tenía 17, 18 años descubrió Muddy Waters. Y entonces cogió y se fue a Chicago. Yeah. Porque quería conocer a los grandes pianistas, Sonny Al Slim, a Paynton Perkins, toda esta gente. Le seguía, era un fan de Muddy Waters, esta gente, y aprendía de ellos. Yeah. Y entonces él simplemente se enamoró de esta música y quería tocarlo. Y se quedó allí en y Chicago. Y se quedó allí en Chicago. Y lo pasó muy mal porque no tenía dinero y tuvo bastantes problemas para poder realmente dedicarse, ¿no? Ahora actualmente Chuck es el pianista que toca con Kim Wilson de los Fabulous Thunderbirds. Vale. O sea, perseverancia, trabajo, dedicación, constancia, apretarse el cinturón muchas veces, ¿no? Ahí está. Bueno. Parte la de la vida. Música, ¿no? La vida, ¿no? Bueno, escuchamos entonces este tema titulado Ain't Got No Money Now. No tengo dinero ahora. Esto podría ser perfectamente el tema de la crisis, ¿no? Exacto. ¿No? Muy bien, aquí lo tenemos. Fatal si quieres, pero no. Esto era Barry House Chuck. Esto era del disco Blues Calling. ¿De qué año es? Perdona, si estoy ver no aquí. Ah, no, y es su propio. No, Viola Records. Sí, es su propio sello, es creación suya. Chuck también graba con la The Siren Records, uh-huh. Que es una de los. Bueno, es el único sello todavía que graba pianistas de blues en Chicago. El único, no existe ninguno más. Y es un sello muy muy curioso y muy especial. Yeah. Y tiene. Y básicamente graba pianistas. Sí. Wow. Mira, tengo aquí en la mano el Rocking My Blues in Chicago de Luis Coloma, un disco que está presentado. A quien escriba al mail del programa, no solo jazz@gmail.com. diciendo dónde grabó este disco Luis Coloma, pues al primer mail que me llegue yo contestaré y se lo enviaré por correo. ¿Qué te parece, Luis? Muy bien, me parece muy bien. Rocking My Blues in Chicago. Entonces se trata de saber dónde grabó este disco Luis Coloma. No solo jazz@gmail.com. ¿Ok? Y el tiempo se nos echa encima. ¿Recordamos las fechas otra vez? Sí, la Blues and Boogie Reunion, que es la octava edición de la Blues and Boogie Reunion, será el día 5 de enero, jueves, por la noche, a las 10 de la noche, uh-huh. Y el día 6, viernes, 6 de enero, a las 7:30 de la tarde, en la Nova Jazz Cava de Terrassa. ¿Hay alguna web donde puedan entrar y sí, informarse? A través del Facebook se puede poner Blues and Boogie Reunion. Hay una página del Facebook. Pero Blues and Boogie Reunion. Sí, vale. Pero también hay la página web oficial, digamos, donde está todo el programa y todo el horario, incluso para comprar las entradas y todo. Ah, esto también es importante. Hay mucha gente que va comprando las entradas con antelación. Sí, además va bien porque normalmente se pone a tope. Se pone a tope. Es como una tradición lo de Reyes y va mucha gente. Entonces, si quieren comprar por internet, sí, lo que vayan a la página web es www.bluesboogie.com/spain Spain.com. Exacto. Yo de todas maneras en el cuando suba el programa, el podcast, voy a poner, como siempre, creo que lo has visto tú, ¿no? El programa, en la reseña, pues ya pondré el link. www.bluesboogie.spain.com. No, sin el punto entre medio, o sea, bluesboogie.spain. Todo junto. Bluesboogie.spain. Una sola palabra. Exacto. Vale. Bluesboogie.spain.com. Perfecto. Bueno, también si entran en tu página web. También hay un banner a la mano izquierda de mi página web, que es luiscoloma.com. También pondré el tuyo, así ya pueden. De pasos, ven tus fechas, sí. Ahí están todos tus bolos, tus conciertos y eso, vale. Y también podrán ver dónde pueden comprar el disco. Exacto. Que ya lo saben, tengo aquí uno de regalo. Rocking My Blues in Chicago, Luis Coloma. Quien me escriba al mail de programa, nosolojazz@gmail.com, tengo un disco aquí de regalo. Último tema, con el último de los invitados, con el tercero de los invitados. Bueno, el primero es Parel Shack, tú, y este sería el segundo invitado. Sí, Fran Mushale, ahora has traído un disco que grabé hace ya 3 o 4 años, que es un disco que es a duetos con diferentes pianistas. Eso, los duetos. Entonces son 11 pianistas diferentes en este disco, y hay un dueto que es con... ¿11 pianistas? Sí, hay 11 pianistas diferentes en este disco. Wow. Y uno de los pianistas es Fran Mushale. Y tocamos un boogie-boogie al estilo tradicional del boogie-boogie, que es a dos pianos, con la mano izquierda ahí a tope, y es rápido, y entonces incluso no hay contrabajo, aquí solo es mano izquierda, las dos manos izquierdas de cada pianista, y luego el diálogo, ¿no? Yo estoy en la mano izquierda, digamos el canal izquierdo, y el canal derecho escucharéis a Fran Mushale, y esto es un poco rememorando lo que eran los duetos famosos de Albert Ammons, Pete Johnson y Milt Lux Lewis, que se hicieron muy famosos en los años 30-40, y que cuando tocaron en el Carnegie Hall, en Spirituals from Swing, que es unos conciertos que organizó John Hammond, el gran productor, pues dentro del programa puso a Albert Ammons, a Milt Lux Lewis y a Pete Johnson, que era la primera vez que se encontraban, y bueno, pues como dicen los americanos, stole the show, ¿no? O sea, se robaron el show, ¿no? O sea, fue que más triunfó los duetos de piano, ¿no? Y a partir de ahí se popularizó muchísimo Boogie Boogie. Bueno, entonces este dueto que vamos a escuchar ahora también es un poco un anticipo de lo que podrán ver en la segunda parte de los conciertos. Exacto. Perfecto. Veo que también aquí hay un tema con el Bernard Font. Sí, el último. Chico joven. Bernat era un alumno mío. Muy bueno su disco. ¿Cómo se llama el disco que acaba de sacar ahora? No me acuerdo. Algo en the Sky o algo así, no me acuerdo. Pero muy bueno, O sea, con el sello de Las Guitarras. Exacto. Bueno, ¿qué escucharemos entonces ahora? Pues el tema se llama Honky Tonk Blues Bar Boogie, y es a dos pianos con Fran Mushale. Y es un boogie-boogie trepidante. Bien. Y furioso. Se vayan preparando, esto es un anticipo de lo que podrán ser estas dos noches de blues y de boogie-boogie en la nueva Jazzcaba de Tarrasa. Luis, muchísimas gracias por venir, por dejarnos este disco, que ya vamos a ver a quién le toca en suerte, que sean un par de noches maravillosas y que este nuevo año que recién comienza pues sea magnífico en cuanto a música. Muchas gracias, Luis. Un abrazo, Luis. Hasta otra. Adiós. Town Blues. Bien, esto es un anticipo de lo que será esta doble sesión de blues los días 5 y 6 de enero en la Nova Yaskava de Tarrasa. Un mon de música. Y ahora vamos a continuar con un estilo de música totalmente diferente, pero que si estuviera Lluís, que ya se ha marchado, a lo mejor él diría afirmativamente que sí con la cabeza, que tiene una cierta conexión, el tango. El tango musicalmente, tango y blues y boogie boogie no pegan, pero a ver, ¿dónde se tocaba el tango y dónde se tocaba el boogie boogie? A lo que tenemos a Lluís aquí todavía, a ver si dirá qué está diciéndole Antonio. Lluís, ¿estás ahí todavía? Sí, aún no me he marchado. El tango es el arrabal, es el barrio, son los prostíbulos, son un poco barrios marginales y el blues pues sale también un poco de ese ambiente y el jazz, ¿no? Sí, el blues, el jazz se toca en los burdeles y en los barrel house, que eran las casas de los locales donde los afroamericanos, después de trabajar en condiciones cutrísimas, pues tenían una chabola allí que les montaban con cuatro maderas y dos barriles, ponían un piano hecho polvo, y ahí es donde se tocaba el estilo barrel house, que el estilo barrel house es un estilo de mezcla de blues, boogie boogie, jazz y muchos estilos. Pues ves, ahí estaba el paralelo con el tango. El tango también tiene unos inicios bastante similares, ¿no? Sí, bueno, es que es música popular, ¿no? Exacto. Música popular y viene del sufrimiento de la gente, ¿no? Es una manera de sanarte del dolor, ¿no? De la situación en la que vives, ¿no? La música es como una salvación en ese sentido. Bueno, ahí estaba el puente. Gracias por estas últimas palabras. Pues el tango viene de la mano de quien la mayor parte de la gente piensa cuando se habla de tango, Carlos Gardel. Y de los inicios, cuando el tango se tocaba acompañado solo de guitarra, lo de la orquesta típica, que le llaman, ¿no? Con bandoneón y todo aquello, sección rítmica y piano y violines. Esta fue posterior. Primero se tocaba simplemente, se acompañaba con guitarras. Carlos Gardel y un tema clásico, Caminito. Ahora sí, Lluís, muchas gracias. Adiós. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juntos en flor, una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue, triste mi mundo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió, seguiré su paso, caminito adiós. Caminito que todas las tardes feliz recorría cantando mi amor, no le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de caldo, la mano del tiempo tu huella borró, yo a tu lado quisiera caer, que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivoso, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, seguiré sus pasos, caminito. el señor Carlos Gardel y este tema titulado Caminito. Tango, pues sí, tango es la nostalgia. Y posiblemente, pues, no sabría decir exactamente por qué elegí justamente el tango para este primer programa de un mon de músicas de este año 2012. Hoy es el 3 de enero de este año 2012, que recién comienza. Pero está bien enlazarlo con el blues y el boogie-boogie, lo que decíamos con... Y lo comentaba especialmente Luis Coloma. La nostalgia del tango. Aquí tengo un poema. Un poema. Las letras de Mario Melfi y Eduardo Bianco. Bueno, de hecho es un tango, se llama poema. La música también es de Bianco y de Melfi. Comparten la autoría de este tema. Pero antes les voy a programar el siguiente tema que vamos a escuchar. Y continuamos con, bueno, iniciamos la parte poética de este Ulmón de Músicas. Fue un ensueño de dulce amor, horas de dicha y de querer. Fue el poema de ayer que yo soñé de dorado color. Vanas quimeras que el corazón no logrará descifrar jamás. Nido tan fugaz, fue un sueño de amor, de adoración. Cuando las flores de tu rosal vuelvan más bellas a florecer, recordarás mi querer y has de saber todo mi intenso mal. De aquel poema embriagador, ya nada queda entre los dos. Con mi triste adiós, sentirás la emoción de mi dolor. Segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro José mi amor, piquito que puso mable, piano, estera y velador, un teléfono que contesta, una monola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle al amor. Y todo media luz que tu brujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz crepúsculo interior, de suave terciopelo, la media luz de amor. Un caldo de 24, telefonía sin temor. Tarde te cumacita, de noche tango y cantar, los domingos te danzante, los lunes de adoración. Hay de todo en la casita, almohadones y divanes, como en botica coco, alfombras que no hacen ruido, y me está puesto el amor. Todo a media luz, el sufro fue el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, nuestro suave terciopelo, en la media luz de amor. Carlos Gardel y A Media Luz. Ahora les dejo con otro tema, un segundito. De esto que hemos escuchado hasta ahora, estas dos piezas de Carlos Gardel acompañadas por guitarra. El siguiente paso fue la formación de la orquesta típica, ya con bandoneón. El bandoneón entra a ser una figura importantísima en el tango, y eso lo vamos a escuchar ahora a Carlos Gardel ya con una orquesta,

por disfrutar el trofeo de bailarín magistral. Melancólico viajero, tango canyengue y glorioso, mezcla de amor y sollozo y de dichas mensajero. Tango lindo y callejero, tal mimado y compadrón, sos queja de bandoneón, remedio para el spleen, sos guitarra y sos violín, zarandeando una emoción. No olvides, tango querido, que nunca supe ofenderte y que al llamarme la muerte me despidas complacido. Tu funerario gemido, como un toque de oración, será la fiel bendición en mi latido postrero, orgullo de mi nación, viejo tango arrabalero. Clásico, quejas de bandoneón, es cuando con él, ¿no?, y otros músicos el bandoneón se hace ya dueño del escenario, dueño de la sonoridad del tango. Aníbal Troilo. Escuchemos ahora la voz de Borges, Jorge Luis Borges, hablando del tango, precisamente. El tango. ¿Dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron, dejando al epopeyo un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron? Los busco en su leyenda, en la postrera brasa, y a modo de una vaga rosa, guarda algo de esa chusma valerosa, de los corrales y la balvanera.

señora Susana Rinaldi y este clásico, Cambalache, de Enrique Santos de Chépolo. Pero bueno, empezaron a salir los mismos argentinos que empezaron a desestructurar ese tango tan típico, tan tradicional, digamos, tradicional en el sentido de que tenía su forma, su estructura. Y aparece por ahí un señor llamado Astor Piazzolla, que comenzó tocando como bandoneonista en orquestas típicas, pero claro, él pronto empieza a salirse de, digamos, de lo que era la tradición, y es el momento en el cual comienzan los problemas para el señor Piazzolla, al punto que tuvo que dejar el país. En fin, y peor todavía, se lo pone a los puristas cuando graba este disco junto con un saxofonista de jazz, el señor Jerry Mulligan. Summit, así se llama, así se titula este disco, del año 1994, dice aquí. No sé si está la fecha de grabación, a ver si... Sí, está grabado, dice, se grabó septiembre 24, 25 y 26 y octubre 1, 2 y 3 de 1974 al Mundial Sound Studio en Milán. Allí estaba Astor Piazzolla con su grupo y Jerry Mulligan invitado con su saxo barítono. Esto, claro, si ya Piazzolla había causado conmoción con su orquesta, pues ahora mucho más todavía. Vamos a escuchar de aquella grabación un tema titulado Years of Solitude. Thank you. Piazzolla y el señor Jerry Mulligan al saxo barítono. Año 1974. Pero bueno, el año antes, el 1973, concretamente el 24 de abril de 1973 en el Music Hall de Buenos Aires, Gato Barbieri, acompañado por Osvaldo Berlinghieri al piano, por Dino Saluzzi al bandoneón y Adalberto Sebasco al bajo eléctrico, ya también nos desconstruían un tango. Nunca más. Gato Barbieri, saxo tenor. Contrabanda FM 91.4, un montón de músicas. Estamos escuchando a... escuchábamos a Gato Barbieri y ese tema titulado Nunca Más. Un poema de Mijael Eric. Y es curioso, este es un chico alemán que nació en 1970, se radica en la ciudad de Köpenick, al sureste de Berlín. Él es poeta y músico. Escribe poesía y letras de canciones desde 1986. Cursó estudios superiores de trabajo y pedagogía social. Desde 1990 labora para la Diaconía Berlinesa como tutor y asesor en el rubro minusválidos corporales y psíquicos. Mijael Eric fue miembro del Círculo Poético de Köpenick, bajo la dirección de Charlotte y Ulrich Krasnick, también poetas. Y aquí lo tenemos en un poema que escribió en alemán. La traducción es de Víctor Bueno Román, poeta y ensayista peruano, residente en Berlín. Curiosamente, justo tenemos aquí en el estudio, entrando a nuestro compañero y amigo Dedi. ¿Qué tal, Dedi? ¿Cómo estás? ¿Has recuperado el aliento ya? Buenas tardes, Antonio. Luis, me pillas con... todavía con... con la respiración... entrecortada. Diríamos, en la mano. Vale, espérate un segundo, entonces. Acabo de subir las escaleras. Tú recupera el aliento. Noctambles. Buenas. No, hoy es un montón de música. Y un montón de música también. Mira, llega justo el momento donde voy a leer un poema de un... el poema de un... de un poeta alemán. De un chico alemán que se llama Mijael Eric. Nació en 1979, decía, en la ciudad de Köpenick, al sureste de Berlín. Y escribió unos poemas relacionados con el tango. En esta segunda parte del programa va de tangos. Comenzamos con el tango clásico y después hemos seguido con algunos otros tangueros que van deconstruyendo el tango. Mira tú, justo cuando estoy hablando de este poeta alemán, apareces tú. ¿Qué tal, Dedi? Pues muy bien, gracias. Deseo a todos tus oyentes y a las oyentas un feliz año 2012, feliz año nuevo. Espero que sea buenísimo y que sea sin vampiros. Sin vampiros. Los vampiros para darle un nombre a estos innombrables... Los vampiros que están a la nos orden, suben ahora todo. A la orden del día. Sí, Dedi. Que nos suben el metro y el gas y el agua. Y que nos suben los impuestos y que nos bajan los sueldos. De verdad, creo que será un año 2012 muy enfadado, muy furibundo. ¿Estás enfadado? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Sí, señor. Bueno. Y bien, pero aparte de ello, yo personalmente súper bien. Gracias, y que será un buen año musical también, ¿no? Porque espero que un sí. Un montón de música. Tú, para un montón de música y para Niemandsland. Y para Niemandsland. Los sábados. Exacto. De 10 a 12. De 10 a 12 de la mañana. En estricto directo. En estricto directo, aquí en el estudio de Contrabanda FM, un programa en alemán. Pero no siempre en alemán, también a veces hay... A veces en castellano o en catalán. O en el idioma que salga a los invitados, si hay. Perfecto, pero básicamente es un idioma sobre... perdón, un programa sobre la actualidad política, cultural, musical de Alemania. Exacto. Bueno, voy a leer este poema de Mijael Eric, que la traducción decía está hecha por... Víctor Bueno Román, poeta y ensayista peruano, residente en Berlín. Y esto es de junio del año 2007. ¿Tienes algún problema con el sonido? Tú de... sigue, tú ¿estás sigue, bien? Ya voy vale. Averiguando. Bien, tango número 4. No me prometas danza alguna si no has bailado antes conmigo. No me toques como si tú ya me conocieras. No me guíes en la danza, sino me has confiado antes tu sombra. No me dejes libre, como si un encuentro fuera seguro. Este era un poema sobre tangos de un alemán. ¿Qué te parece? Un alemán, pues, que se interesa por el muestra, tango. Esto muestra que también lo alemán es algo global, y lo global puede convertirse en algo alemán. Y ya sabes que yo, como alemán, también vivo fuera de mi país y me interesan todas las culturas, y sobre todo la cultura del buen gusto que hay en todas partes y de la buena música. Antes de escuchar otra pieza musical, les voy a leer otro poema de Mikhail Erik. Y seguimos con grupos que, de una forma u otra, pues se salen de lo que es el tango tradicional. Y este es un grupo que tiene por nombre Tango XXXX. Y lo forman Jorge Retamoza al saxo alto, composición y arreglos, Alejandro de Bries al piano y teclados, Miguel Delbo al bajo eléctrico y la guitarra eléctrica, y Claudio Borelli a la batería. De este disco vamos a escuchar, inmediatamente después del poema, una pieza original de Jorge Retamoza que lleva por título Bar el Olvido. Pero antes, el poema de este chico alemán, Mikhail Erik, tango número 5. Nosotros escapamos al presagio y nadie nos alcanza. Nuestra danza y nuestra vida van con el tiempo. La testa hacia lo azul, firmes, los pies sobre la tierra, y en nosotros, en rítmico tacto, el aquí y el ahora. Y tú, sin ánimo disonante para competir o liquidar, abandonas en saltos tu centro gravitacional, y con tu esfera te vas acercando a la mía, para del brazo y en compases iniciar nuestra gira. Yo te recibo con mis párpados en tímido reposo, que es resistencia a tu deseo y a tu agitado pulso. Empero estaré siempre listo para reencontrarte, aun cuando los últimos acordes hayan concluido. Nadie nos ganará para la domesticación o el canje, o los que quizás lleva la rutina de tales ondulaciones. Nuestro baile es único y nuestros respiros son energía. Parecemos la raíz que, brotando, se profundiza en la tierra. Mikhail Erik. Thank you. El Olvido, Tango XXX. Bien, Deddy, nos estamos acercando ya a la recta final del programa. ¿Ya tienes idea de qué va a ir el Ni Más Land de este sábado? Sí, habrá algo muy interesante sobre un grupo punk rock de la región de donde provengo, cerca de ahí, unos cuatro jóvenes que... ¿De dónde exactamente? ¿Quién es la región de Bonn y alrededores? Yeah. Ahí hay unos jóvenes que han creado un proyecto musical súper interesante. Uh-huh. Pues luego la actualidad política en el momento está dominada en Alemania por lo que va a venir en una Europa sin el euro. Ya hay un montón de bromas. Una Europa sin el euro. Exacto. Luego habrá sobre la crisis, la tal llamada crisis financiera. Un par de chistes también, chistes de crisis. Oh, bien. Por ejemplo, dos. ¿Quieres que explique un chiste en el programa? Un chiste de especuladores. Vale. En Moody's and Fitch. Moody's and Fitch es esta agencia de rating en la noche vieja. Sí. Dos managers en el váter, dice el uno. ¿Qué te has propuesto para el año nuevo? Y dice el otro, Francia. Se acabó el chiste. Bueno, un poema para terminar. Un poema. ¿Qué parece? Tango alemán, tango. No, carlino. pasamos a otro. A otro. ¿Es el tango fon? No, tango fon es el disco, pero antes vamos. Por siempre tango. Por el tango que acaso están haciendo, desde el íntimo bulín de un alma en llanta, por lo nuevo que quiebra algún silencio como un alba que airosa se levanta. Hay un tiempo que se vive y que se olvida, hay un antes y un después que sabe a tango, una ruta de nostalgias compartidas como el no sé qué de algún milagro. Vuelven voces que se fueron, entrañables y queridas, y se puebla la guarida del ansioso corazón. Por siempre tango, que regresa en una herida de amor, que cobra vida en cada nota que se hace canción. Por la espera que duele en nuestras almas y las dulces cicatrices que nos muerden, hay un tango sonando en la distancia, donde sangran quimeras que se pierden. Hay un modo de cantar un dolor hondo, de cantar una alegría compañera, un idioma que nos viene desde el fondo de la raíz noble y bien tanguera. Vuelven voces que se fueron, entrañables y queridas, y se puebla la guarida del ansioso corazón. Por siempre tango, que regresa en una herida de amor, que cobra vida en cada nota que se hace canción. Por siempre tango, dulce y agria mordedura, que se hace criatura cuando respira un nuevo bandoneón. Thank you. Y con este último tema, titulado Gomina, de el grupo Tangofón, llegamos al final de un montón de músicas. Y gomina, ¿sabes lo que es la gomina, no, Dedi? Sí, fijador, sí, de, sí, pelo, señor. ¿No? Exacto. Y la gomina es importantísima, o lo era. Hombre, en el tango, ¿no? Era en el tango, sin gomina no, nada, no pasa nada. No pasa nada, sin gomina, Carlos Gardel, sin gomina. Sin gomina era, no, un era don nadie. Un don nadie, exactamente, un montón de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 10 a 11 de la mañana. En estrictísimo directo cada martes de 4 a 6 aquí en Contrabanda FM. 91.4, frecuencia modulada de Barcelona, online con la página web de la emisora. www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9. Frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y nada más, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, que les ha acompañado a lo largo de estos 120 minutos de música, Antonio Narváez. En la primera parte tuvimos Boogie Boogie, amigo mío. De... ¡Hey, Boogie Boogie! Exacto, la primera hora fue Boogie Boogie y Blues de la mano de Lluís Coloma. Bueno, Dedi, Nimansland, sábado. De 10 a 12, aquí en Contrabanda FM 91.4. Espero que vengan, que participen el sábado que viene. Gracias, adeu. Adeu, ciao. Buenas tardes, hasta la próxima oportunidad. Mail de programa, nosolojazz@gmail.com, y el podcast, siempre se me olvida, los últimos minutos, Dedi. nosolojazz.contrabanda.org. Nada más. Hasta prontito. We'll be right back.